partir de ahora. Artes combinadas. Con Victoria Berlichak. Artes visuales. Música. Viajes. Moda. Libros. Y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Buenas tardes. Cuando venía para acá, en una parada de colectivo, frente a mí había una chica que tenía en su pantorrilla un tatuaje. Un tatuaje que me llamó la atención. Era la rueda de Duchamp. Yo le dije, pero sos una entusiasta de Duchamp. Sí, sí. ¿Y qué pasa que cuando...? La chica era chica, o sea, tipo 16, 18 años. Y le pregunté, ¿qué pasa si cuando sos más grande se te va el entusiasmo por Duchamp? Me dijo que no creía que se le iba a ir. Y después, más realista, me dijo, bueno, me lo tapo. Así que esto me trae a decirles que hoy voy a hablar de la muestra de Joseph Beuys en Proa, más adelante en el programa. Nos visitará Marcelo Delgado, compositor, que está haciendo una actividad en la Fundación, en el espacio de arte de la Fundación OSDE, a propósito de la muestra Yo, Nosotros y el Arte. Y después también en un momento hablaremos de Sara Facio, Cortázar, Bioy y más. Como saben, estamos en Twitter, @ Artes Combinadas, y en Facebook, donde nuestra amiga y community manager cuelga después de unos días cada programa. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Como les comentaba, yo gané este programa, estoy dentro del proyecto de mecenazgo cultural del gobierno de la ciudad, y como en la emisión anterior hablé de Aída Carballo, hoy voy a hablar de Sara Facio. Sara inició su trayectoria en 1932, nació en 1932, inició su trayectoria en 1957. Y la traigo a colación a propósito de una muestra que está... en una exhibición, que es la de Fotolibro Latinoamericano, y también a propósito del centenario del nacimiento de Cortázar. Evidentemente la imagen que los porteños, los argentinos y mucha gente más tiene sobre Cortázar es el retrato que le sacó Sara Facio, esa del cigarrillo. Ese Cortázar es el Julio de Sara, y si cuando uno pone en Google, por ejemplo, imagen Julio Cortázar, es lo primero que salta. Y bien merecido está. Sara fue la creadora de la fotogalería del Teatro San Martín y de la Azotea Editorial Fotográfica. Y lo que les comentaba del fotolibro latinoamericano, una investigación del español Horacio Fernández, está en cuatro sitios de la calle Paraná. El año de Cortázar. Yo digo, ¿por qué Cortázar solo? ¿Y por qué no Bioy? Porque también es el centenario de la muerte de Bioy. Sí. Pero hablemos de Cortázar, porque tengo algo para una anécdota. Obviamente es el centenario de Cortázar, que falleció en 1984. Julio Cortázar publicó en 1963 Rayuela, un libro difícil, un libro magnético, un libro que leímos todos cuando éramos jóvenes. Tiene un total de 155 capítulos. Y es una novela que se puede leer como de muchas maneras. Siempre luego me acuerdo de la serie Elige tu propia aventura, que son libros para chicos que se cortan y se que al final de cada capítulo hay una opción. Podés volver para atrás, para adelante, o se puede leer secuencialmente. En la historia de Cortázar, es una narración introspectiva y se cuenta la historia del protagonista, valga la redundancia, del protagonista Horacio Olivera. Él, por ejemplo, Cortázar, dice, la podés leer de principio a fin, o si no, de un recorrido desde el capítulo 1 hasta el 56, prescindiendo del resto. Pero la secuencia establecida por el autor está en el tablero, como en una tabla que pone al inicio de la novela, del libro. Porque es una contranovela, dice él. Bueno, bien complejo. Pero yo me pregunto, ¿qué habré entendido yo cuando tenía 20 años acerca de Olivera, acerca de la maga, de sus amigos, acerca de la locura, acerca del bebé Rocamadour? Yo, en 1970, cuando tenía 20 años, fui a París. Y no sé cómo, yo tenía la dirección de Cortázar y fui hasta su casa. Obviamente que la concierge, o sea, las porteras francesas, esas que están, por lo menos antes, que miraban quién entraba, quién salía, no me dejó pasar y me dijo que el señor en Monsieur Cortázar no estaba. Pero después también uno piensa, ¿qué habré pensado yo? ¿Qué le iba a decir? O sea, ahora cuando pienso y releí Rayuela hace poco, digo, ¿qué cuánto habré entendido? ¿Cómo capturó la imaginación de un montón de gente joven un libro tan, pero tan complejo? Porque es un libro complejísimo. ¿Qué le hubiera dicho si me lo encontré a Cortázar? Si me lo encontraba, si me recibía a los 20 años. Después me lo encontré en Nueva York parado junto a mí en un semáforo y no me animé a decirle nada. Tenía 30 años, pero no me animé. Así que qué bueno que no me recibió, porque seguro que le habría dicho alguna pavada. Les decía que una de las asuntos sobresalientes, puntos sobresalientes de la carrera de Sara Facio era su serie, o no se los dije, se los digo ahora, era su serie de escritores latinoamericanos, argentinos, por supuesto, latinoamericanos, Carlos Fuente, Neruda, Paz, Octavio Paz. También ella retrató a Bioy Casares. Como les decía, Bioy Casares también nació en 1914, digo, y nadie ha dicho ni mu. Bioy Casares falleció en 1999. Hay uno de sus libros especialmente, yo debo confesar que no leí el libro póstumo sobre sus apuntes, de sus comidas, de su amigo Borges, que parece que brota la sangre desde el libro, por los apuntes que tomaba, por lo cáustico, por las críticas de Bioy hacia todo el resto del mundo y de Bioy y Borges hacia los invitados que frecuentaban. Pero bueno, yo no lo leí, pero yo creo que Bioy también siempre va a ser recordado por La invención de Morel, que es un libro de literatura fantástica. Bueno, ¿qué voy a decir yo de La invención de Morel? Es una intriga policial dentro de un universo fantástico que incluye La invención de Morel, que era traer a la gente al presente, y bueno, es una simplificación horrible la mía, pero lo traigo a propósito de que Sara Facio también la retrató a Bioy. Y bueno, Bioy, Borges siempre decía que Bioy era uno de los mejores escritores argentinos y evidentemente la crítica también creyó eso, la crítica profesional. Era un hombre muy seductor, yo también lo entrevisté años a, ahí en la calle Posadas, enfrente a la plaza, en diagonal al Palais de Glass. Era ya grande, pero tenía un humor muy preciso y precioso, y él recibió en 1990 el premio Cervantes. Pero acá también está porque fue el marido de Silvina Ocampo, también retratada por Sara Facio. Silvina era 14 años mayor que vio ahí y falleció en el 93. Y Silvina tenía un interés por la pintura y por el dibujo. Dibujo que aprendió en su juventud en París con De Quirico y con Fernand Léger. El dibujo del tiempo, bueno, hizo alguna obra que creo que en definitiva nunca mostró, pero pintó al óleo, hizo dibujos. Petoruti la instó a mostrar, pero Silvina no accedió. Pero sí acaba de publicarse el libro El dibujo del tiempo, así se llama, y Silvina Ocampo, El dibujo del tiempo, es sudamericana, y son recuerdos, prólogos y entrevistas de entre 1903 y 1993. En un parrafito decía Silvina Ocampo: Borges pasaba las vacaciones en las afueras de Buenos Aires, en Adrogué, en el Hotel Las Delicias, que bien merecía su nombre. A pocos metros del hotel, hoy día desaparecido, en nuestro país demuelen todo lo bello, es lo que se hace con cierta rapidez. Había un jardín y una casa misteriosa, con cuatro estatuas de terracota que representaban las cuatro estaciones. La estación del verano era la más bella. Parecía la luz de la luna en una estatua de Picasso. Se lo dije a Borges, que me respondió: tan fea es. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. ¿Sabías que en Parque Avellaneda encontrás la esquina Remedios y Dolores? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que ayuda a todos por igual? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 404.000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. Marcelo Delgado, ¿qué estamos escuchando? La primera de unas tres piezas de un ciclo que se llama Crepúsculo de Otoño. Esta se llama Un leve instante y está basada en un haiku. Las tres se basan en haikus de Basho, un autor japonés. Estamos con Marcelo Delgado, compositor, director y docente. Marcelo, ¿esta es una composición tuya? Sí, es una composición mía. ¿Qué es un haiku? Yo sé que es un poema corto, pero ¿cómo...? Un haiku es un poema corto de la lírica japonesa que consta de tres versos, habitualmente cinco, siete y cinco sílabas respectivamente, que en las traducciones castellanas, por supuesto, no se respeta. Pero sobre todo que tiene la idea de la brevedad. La brevedad ante la iluminación que sufre el poeta ante un hecho banal o un hecho maravilloso. Y entonces lo retrata en una breve expresión. Por ejemplo, el haiku que da origen a esta pieza dice: un leve instante se retrasa sobre las flores el claro de la luna. Entonces podemos presuponerlo al poeta caminando en el bosque y viendo de repente un rayo de luna cayendo sobre algunas de las flores. Y ese leve instante es el haiku. Y ese es lo que tú... Y entonces lo la que pieza... que te sugirió el comienzo de tu pieza. Sí, lleva una brevedad implícita relacionada con el haiku. Claro. Bueno, Marcelo Delgado, que nos visita hoy, también es creador y conductor del programa OVNI, que difunde música contemporánea por Radio Nacional. Se desempeña como docente en la licenciatura de Artes de la UBA, de composición en la UCA y de teoría y práctica de la música en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires. Pero nos visita hoy porque Marcelo es el que programó la música en diálogo con otras artes en el espacio de Fundación de Arte de Fundación OSDE, a propósito de la muestra Yo, Nosotros, el Arte. Pero tengo entendido, Marcelo, que esta no es la primera vez que interviene la música en el contexto de las muestras de Fundación OSDE. No, hace ya varios años, creo que 5 o 6, que yo vengo realizando algunas actividades musicales a instancias de María Teresa Constantín, que es la directora del espacio y que tuvo la visión y la apertura como para ofrecer un espacio dedicado a las artes plásticas a también la inclusión de la música. Entonces empezamos con algunas cosas muy puntuales y ahora ya este año vamos por el tercer año de un ciclo mucho más orgánico, que se compone de breves espectáculos escénico-musicales y un ciclo también de conciertos puramente musicales. Pero para decirle a los oyentes que por ahí no tienen presente, esta muestra, Yo, Nosotros, el Arte, de Laura Malosetti Costa, pone todos los faroles sobre el artista. El artista que sostiene a todo el sistema del arte, evidentemente, pero que a veces se olvida. Las instituciones, el universo, la industria del arte, a veces se olvida que el artista es lo principal. Acá justamente el acento es en los artistas. ¿Cómo se traduce eso? En piezas en autorretratos, en artistas que se retratan mutuamente, en ambientaciones, en instalaciones, inclusive al final del recorrido se puede ver esta pieza performática de Federico Klemm. Federico Klemm, claro. Que están los silloncitos. Que están los silloncitos de la fundación, que eran de la casa de Klemm, y ahí nos podemos sentar a ver su programa de arte. Exactamente. Así que eso es, en ese contexto de la pintura, de las instalaciones, del video, ¿cómo aparece la música? Por ejemplo, el 25 y el 26 de abril está programada la pieza Organdí. Yo hago la curaduría y entonces hago propuestas a distintos artistas que conozco, que me parecen muy valiosos. Algunos tienen más visibilidad que otros, no es una condición previa, sino que me parezcan realmente talentosos en su quehacer y comprometidos. Entonces, en este caso, yo convoqué a Susana Lavín, que es una actriz y directora, para que hiciera un espectáculo, siempre en el formato de cámara, digamos, chiquitito, dentro del espacio, una galería de arte, sabiendo los artistas que no hay nada de lo que tiene un teatro. No hay parrilla de luces, no hay lugar para entrar y para salir, no hay camarines tal como los conocemos. Pero, por ejemplo... Pero entonces el espacio les representa un desafío a ellos, porque a veces está muy puesta la muestra sobre las paredes y otras está muy invadido el espacio porque hay esculturas, hay paneles, hay escritorios, hay objetos. Entonces el artista se tiene que adaptar a eso. Pero ellos exploran el espacio y eligen... ¿Me paro acá o hago el espectáculo acá o van girando el espectáculo por toda la amplia sala de Fundación OSDE que era la antigua mueblería Maple, muy grande el espacio, pero como dice bien Marcelo Delgado, nuestro invitado de hoy, compositor, él y curador de los espectáculos musicales del ciclo de música contemporánea en Fundación OSDE, está invadido por otro tipo de materiales. Entonces, ¿qué hace este espectáculo, por ejemplo, Organdí, el 25 y el 26 de abril? ¿Siempre es en el mismo lugar o van paseando? ¿Cómo se lo imaginan? Ahí vale la propuesta del artista, y a condición de que, bueno, obviamente la muestra esté preservada, que no haya que movilizarla de un lado para el otro. Pero ha habido espectáculos en los cuales el espacio es fijo, con una platea fija, otras en donde el público ha ido girando alrededor de toda la muestra, como el anteaño, que en la muestra de Felipe Pino hicimos una especie de performance en donde en cada lugar esparcidos a lo largo de la galería había músicos o bailarines o artistas haciendo algo. Entonces se los convocaba de un lado para el otro el público. En este caso Organí creo que no, porque como lleva una filmación, la pantalla tiene que estar en el mismo lugar, claro, siempre, así que el público se va a ubicar de frente en uno de los espacios de la galería. Son espectáculos cortos habitualmente, o sea, bueno, de cámara, cortos, como el haiku también, y en donde siempre ha involucrado un compositor o compositora y un artista proveniente de alguna otra praxis artística, una actriz, un recitante, un titiritero, puede ser mañana un mago, un bailarín, alguien que coactúe y que comparta sus ideas con las del compositor. Así es. Por ejemplo, bueno, luego viene Saratoga, un trío de flautas dulces, más adelante en la programación, en junio es esto. La programación está colgada en la página de la Fundación del Espacio de Arte de la Fundación OSDE, así que quien quiera verla se remite allí y va a estar todo puesto. Claro, pero es interesante esto de las artes combinadas, que estamos combinando inclusive acá. Por ejemplo, a fin de junio hay Círculo de Lectores. ¿Qué es eso? Con músicos y lectores. Sí, el Círculo de Lectores es una obra mía, que ya lleva su tercera edición y que precisamente hace un rato estabas hablando de Cortázar. La segunda edición, el Círculo de Lectores 2, estuvo dedicada a Rayuela. Y de hecho este año la llevamos a la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria Internacional en París. Y lo hicimos allí, que fue una de las primeras residencias parisinas que tuvo, claro, Cortázar. De hecho, la habitación 40 lleva una chapa recordatoria de que allí vivió Cortázar. Y como todos, hemos hecho nuestro peregrinaje alrededor de Rayuela. Vos decías que Rayuela tiene 155 capítulos y yo le dejé en la tumba de Cortázar, que la fui a visitar por primera vez, el capítulo 155, que nunca leí. ¿Se lo llevaste? De manera, sí, lo dejé. ¿Él está en Père Lachaise? No, está en Montparnasse. En Montparnasse. Y como la gente le deja cigarrillos, sí, libros, flores. Ahí está el cigarrillo, dice, de Sara Facio. Exactamente. Ahí retrata, ahí quedó. Y entonces vos le llevaste... Así que le llevé el último capítulo, que nunca lo leí, como una manera de certificar que yo siempre he aceptado el juego de Cortázar, de que el libro sea una especie de laberinto y que una de las posibilidades sea no salir nunca de él. Así que yo no voy a terminar de leer nunca mi libro de Cortázar, porque el capítulo 155... ¿Has releído muchas veces? Sí, y hay partes que no he leído todavía y lo tengo hace 40 años. Ajá, claro. No las he leído porque las voy a leer. Sí. Pero sigo el juego. Digo, claro, hay que recordar que Cortázar publicó esto en 1963 y digamos que fue parte de lo que se llamó, que los críticos llamaron, el boom de la literatura latinoamericana. Pero en este caso, el Círculo de Lectores de este año, por ejemplo, está destinado a un texto de Gerardo Gandini, un gran compositor argentino que falleció hace un año y unos días. Y entonces es un círculo con 4, 5, 6 lectores, con dos músicos en el centro, los lectores parados, los músicos sentados. ¿Leen los textos? Leen los textos de una manera que yo lo trabajo previamente. Claro, mi apuesta es cómo convertir un texto literario en un texto musical. A partir del ritmo de la lectura. Pero ya a partir de la lectura, los músicos... Y los músicos van tocando e intercalan los sonidos de la música conversan con los sonidos de la lectura. Qué lindo. Y se hace casi a oscuras. ¿Y siempre la gente, el del público que asiste, se sienta en el piso? Se sienta donde quiere y se sienta generalmente alrededor. Armamos una platea círculo, circular. Claro, un círculo dentro de otro círculo. Y María Teresa Constantín, que el año pasado nos visitó, en el programa y le agarraron saudades del programa donde ella participaba tiempo A. Uh-huh. Me parece admirable que ella esté permanentemente buscando cómo hacer conversar a todas las artes. Exactamente, cómo... eso es un gran mérito que siempre se lo agradezco a ella entre nosotros y públicamente, porque muestra una apertura, una mentalidad muy abierta que no se encuentra habitualmente en todos lados. Ahora vamos a seguir conversando con Marcelo Delgado, que nos visita en el próximo bloque, pero nos vamos a ir con... ¿qué música nos vamos a ir, Marcelo? Vamos a escuchar el segundo haiku. El segundo haiku tiene por texto esto: secretamente por la noche, los gusanos en las castañas, bajo la luna. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Es para todos. Acabamos de escuchar el tercer haiku de Crepúsculo de Otoño, de Marcelo Delgado, compositor, director, que nos acompaña ahora. Marcelo Delgado es también fundador y director de la Compañía Oblicua, un ensamble dedicado a al repertorio de música contemporánea. Y acá está mi pregunta. Marcelo, y te agradezco tu generosidad, porque la pregunta mía es una pregunta de novata. Uh-huh. ¿Viste un folclorista, un músico pop, de rap, de estos géneros muy populares? Es el público que escucha a través de los recitales o las publicaciones en internet, o compran, no sé si alguien compra un CD todavía. Es el fervor popular el que instala temas, el uh-huh. el que dice que bien, que bueno. ¿Quién instala los temas de la música contemporánea? Contemporánea, yo digo, ¿se llama música contemporánea? ¿Es música académica? ¿Cómo se llama, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar? Uh-huh. Aparte de basado en un haiku. La idea de música contemporánea es una idea que está muy puesta en discusión ya hace bastante tiempo, porque en algunos círculos se piensa que la música contemporánea es la que abarca desde comienzos del siglo XX para acá, lo cual es un disparate, porque 100 años atrás la música no puede ser considerada contemporánea. Contemporánea es estrictamente lo que está al tiempo de uno, o sea que deberíamos decir que lo que se compone hoy, lo que se compone en esta época, pero con algún margen mayor se considera música contemporánea aquella que viene después del modernismo musical que abarca la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando a partir de los años 60. Y bueno, pero acá, ¿no?, está el paralelo con las artes visuales. el modernismo, digamos, podríamos decir que concluye fines de los 50, fines de los 60. Y nosotros también hablamos de arte contemporáneo a partir del arte creado justamente a partir de los años 60. Uh-huh. Ahí hay un paralelismo entre visuales y... Sí. Y, pero uno dice música contemporánea... culta, o sea, ¿entendés? Porque música contemporánea es también soledad. Favor, hay muchas músicas cultas. ¿Me entendés? Soledad es música contemporánea. Sí, sí, sí. No sé, los conjuntos de ahora. Lo que quieras, la cumbia villera. Ahí está. La contemporánea en términos temporales. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Pero, bueno, por ejemplo, yo suelo hacer esta división para que quien escuche tenga un parámetro donde moverse. Las músicas de los compositores que llamamos clásicos, Mozart, Beethoven, Bach y esas cosas, escriben. Es una música escrita, en donde el compositor deja plasmada su idea en una partitura, en un papel pentagramado, lo más aproximadamente posible. Y entonces la duplicación de esa música en el tiempo siempre es igual a sí misma, lo cual preserva la idea del compositor. Las músicas populares son de transmisión oral. O sea, nadie escribe... Yupanqui no se ponía a escribir una partitura al hacer Luna Tucumana o Gardel al hacer Volver. Esta es la melodía, la agarraban los tonos con la guitarra, con el piano, venía el contrabajista, le decía, acá toco esta corda. Y hacemos una nueva versión, pero entonces más o menos... hay una transmisión oral de lo que se quiere realizar. Y la concreción es a través de esos medios. O sea que podríamos decir que hay músicas de tradición escrita y músicas de tradición oral en cuanto a los medios de producción. La música contemporánea se inserta en esa tradición escrita que viene de la música clásica, de la música romántica, de la música impresionista y posteriormente todos los sismos que genera el siglo XX. Pero siempre bajo la idea de que un compositor, entre otras cosas, entre otras estrategias, se sienta y escribe. Y hay una partitura de donde los músicos después tocan, más allá de que hay campos de improvisación muy, muy expandidos en música popular y en música llamada clásica. Claro. Ahora, ¿hay críticos de música que pueden discernir qué es lo que están haciendo? Porque vos, por ejemplo, sos profesor, sí, docente, sí. Teoría y práctica de la música en el Conservatorio, sí, de la Ciudad, o de composición en la UCA. ¿Se puede enseñar eso o hay un talento innato? Hay cosas que se pueden enseñar, hay talentos que se puede ayudar uno a dar lo mejor de ese talento, y hay, en otros casos, no, hay buenos estudiantes y punto, y el talento, claro, no llega a ellos. O sea, esa es una, me parece que hay que subrayar eso. Hay entusiastas, estudiantes entusiasmo. Sí, sí. El talento no se enseña. Esa es la no cosa. Se enseña y no se aprende. Se desarrolla. Tampoco creo que uno lo tenga innatamente. Me parece que el talento es como una la destilación de una alquimia rara que se produce entre el medio en el que uno crece, las influencias, aquello que la percepción de uno privilegió sobre otras cosas y la posible combinación de todo eso que hace que uno después desarrolle conductas a las cuales llamamos talentosas. Está bien, pero ¿quién, por ejemplo, en el sistema del arte, tenemos, saquemos la industria, digamos, de los coleccionistas, que igual son un gran respaldo para los artistas. Sí, claro. Pero, digamos, tenés la institución, tenés la academia, tenés los críticos, los profesores. Los ciclos de conciertos, en el caso. Entonces, ustedes, ¿quién y cómo reconocen una composición lograda? Bueno, se supone que los críticos musicales y los mismos compositores, que tenemos una experiencia, un transitar por la escucha bastante permanente, podemos empezar a establecer algunos parámetros de calidad acerca de lo que debería tener una obra para ser considerada buena en principio, es decir, ciertos rasgos constructivos, por ejemplo, cierta ambigüedad en sus márgenes, que me deje un margen de sospecha acerca de ¿es esto lo que yo creo o hay algo más? A mí me parece que el estado de sospecha, bueno, es un buen estado en el que puede quedar quien consume arte. Claro, quien consume artes visuales también. Uno ve un retrato perfecto y no genera nada, porque es tan perfecto que no hay intriga, no hay misterio. Uh-huh. Es una casi pintada, por ejemplo, casi una foto pintada. Sí. Y bueno, cualquiera puede hacer eso, más cualquiera con oficio. El estado de intriga y de sospecha, como te gusta decir a vos, es inherente a una obra, que nos haga pensar, que nos haga sentir. Sí, y después hay una carga... En ambos registros, digamos, en el musical y en el... En todos. Hay una carga muy enorme de la subjetividad, en el gusto también, ¿no? Sí. Y a veces el gusto se lleva por oleadas para tal lugar y otras veces vamos todos para otro lado y así sucesivamente. Y, por ejemplo, si yo te pido dos nombres, tres, de algún compositor joven o en ciernes o no joven o argentino... Uno. Primero, te diría que para mí el mejor de todos ha sido Gerardo Bandini. Sí, claro. El que tiene una poética más concentrada, y Mariano Etkin también. Han sido consistentes en el desarrollo de una poética a lo largo del tiempo. Después hay una segunda generación, que somos los que estamos en los 50 años, y después hay chicos muy valiosos que están haciendo sus primeras armas. Podría nombrar a dos mujeres, por ejemplo, Agustina Crespo y Cecilia Pereira, por ejemplo, que son dos mujeres muy talentosas que están en los 30 años y que son muy creativas, por ejemplo. Digo, para nombrar mujeres, podríamos nombrar varones también. No, pero siempre mujeres... nombramos varones y parece que el territorio estuviera acotado a los varones en la composición. Exacto, es muy gentil que en un programa conducido por una mujer te acuerdes de nombrar artistas mujeres. Uh-huh. Yo decía que vos fundaste... La Compañía Oblicua. La Compañía Oblicua, ¿dónde la escuchamos? ¿Cómo la vemos? La Compañía Oblicua este año cumple 10 años. Ah. Y muy, muy generosamente, Gustavo Mossi, el director de la Usina de Arte, nos ofreció hacer allí un ciclo de 4 conciertos, con los cuales nos vamos a celebrar, vamos a festejar estos 10 años, que van a comenzar en abril y van a ir cada 2 meses. O sea que en la compañía, en la Usina del Arte, en el sitio web, ahí se puede encontrar la programación. Sí, ¿y cuántas personas forman, integran el grupo? Dependiendo de las necesidades del programa que tocamos, pero pueden ser desde 5 hasta 15. Hay obras que llevan muchos instrumentistas y hay obras que llevan menos. Se toca algunas composiciones tuyas y de otros. Mías, de autores argentinos también, y vamos a hacer la historia del soldado Stravinsky, vamos a hacer una enorme obra de Luigi Inón, un gran compositor italiano, sí, para flauta, sonidos electrónicos y coro. Vamos a hacer algunos estrenos que hemos pedido a jóvenes compositores argentinos muy talentosos. Patricia Martínez, otra de las muy buenas compositoras que hay. Que ustedes van a tocar una pieza de ella, por ejemplo. Exactamente. En este ciclo, este de ciclo, los 10 años. Que va a ser en la sala de cámara de la Usina, que es una sala extraordinariamente hermosa donde se escucha de una manera maravillosa. O sea que eso está bien logrado, porque el lugar es extraordinario. Según vos. El lugar está muy bien logrado, porque aparte conozco a la gente que trabajó en la acústica, Gustavo Basso, que ha sido colega mío en la UBA, y es un tipo sumamente talentoso al respecto de las propiedades acústicas de las salas, que ha investigado mucho sobre eso. Así que van a ser los sábados a las 6 de la tarde, con entrada libre, gratuita, y yo voy a hacer, antes de cada concierto en sí, una breve introducción para el público, hablando de las obras que se van a escuchar. Claro, para que también comprendamos un poco más... Para contextualizarlas, ¿no? El que sabe, sabe, y se aburrirá un poco de lo que diga, pero el que no sabe generalmente agradece mucho que uno contextualice obras que no son tan fáciles de escuchar, a primera escucha al menos, ¿no? Sí. Por eso también la idea del programa que vos mencionaste es esta, la que cada domingo a las 11 de la mañana estamos allí pasando música, charlando, hablamos, las analizamos, ¿no? ¿A qué hora va tu programa en Radio Nacional? A las 11 de la mañana, cada domingo en la FM Nacional. Y también haces alguna clásica. Claro, claro. También haces un poco de docencia. Yo creo que la docencia está bien, uh-huh, especialmente en momentos que los docentes no están yendo a clases. Exactamente. Y que todos podamos hacer algún tipo de difusión para que todos comprendamos mejor de qué se trata, uh-huh, esto de la experiencia estética. Algo de eso. Y del goce... Del goce idem. ¿Me has programado también el cierre de este bloque? Sí, sí. ¿Con qué nos vamos? A escuchar uno de mis también grandes ídolos musicales, que es el gran Caetano Veloso. Muchísimas gracias, Marcelo Delgado, compositor, director, creador fundador de la Compañía Oblicua y muchas, muchas cosas más.

Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Estábamos escuchando una versión en vivo de Piano Man de Billy Joel. Se fue Marcelo Delgado y nos dejó con un montón de preguntas. Y yo tengo más preguntas para hacerles. ¿Qué es el arte? ¿Pintar? ¿El teatro es arte? ¿Qué pasa en el teatro? ¿Arte es escultura? ¿Quiénes son los artistas? Se trata de las preguntas que se suscitan al ingresar a la primera sala de la muestra de Joseph Beuys en Fundación Proa. Joseph Beuys es una figura clave del arte del siglo XX. Es alemán, y como toda la generación de la posguerra alemana está atravesada por la guerra, por el nazismo, por el fin de la guerra y por la explosión de la creatividad, por la lucha contra los fantasmas y por la lucha por la verdad. Joseph Beuys concebía a todo ser humano como artista. Él quería, se sentía o hacía de moderno chamán, interesado en representar el dolor y curar la crisis espiritual que, decía, causa la vida contemporánea. Beuys nació en 1921 y murió en 1986. Carismático, ponía el cuerpo en performances, el cuerpo en el teatro de la vida, el cuerpo y su figura. Digamos que lo que más lo representa a él decía, el arte soy yo, y de alguna manera es el artista, somos todos. Él no decía el arte soy yo, él decía la revolución somos nosotros, pero a lo largo de toda la muestra uno puede concluir que el arte es este artista, es Joseph Beuys, que con su pinta y su pinta de persona preocupada y a la vez de persona que va a salvar el mundo, con su presencia grave y a la vez accesible, creó indicios de obra más que obras, porque las obras de él giran en torno a sus experiencias personales y las experiencias sociales. Se dice que siendo piloto de avión durante la Segunda Guerra Mundial, su avión cayó en Crimea. Se dice que primero lo cuidaron los tártaros y después lo terminó rescatando el ejército alemán, porque él era del ejército alemán. Los tártaros lo cubrieron con miel, con grasa y con fieltro, y lo alimentaron con miel y lo volvieron a la vida. Y esos tres elementos, la miel, la grasa y el fieltro, son centrales en la obra de este artista multifacético que mostró un temprano talento por el dibujo, se interesó por la pintura y las performances, registradas en el video de, por ejemplo, cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. Esa era una de sus, el arte contemporáneo, una liebre muerta, digamos. Uno se, cuando se plantea escribir o hablar de la muestra de Joseph Beuys, dice, ¿cómo explicar la muestra de Joseph Beuys a los oyentes? Porque la muestra es completa, con más de 110 piezas, pero no vamos a encontrar muchas piezas precisamente en el espacio, muchas esculturas, muchos objetos. Vamos a encontrar principalmente indicios, recortes, manifiestos, pósters y más. También vamos a encontrar el testimonio de su limpieza, digamos, con su intención de purificación del río Rin en colaboración con Nicolás García Uriburu. En 1981 hicieron esa acción. También con García Uriburu plantaron 7.000 robles en Kassel como parte de la séptima documenta. Era un hombre que defendía la naturaleza. Esa cuestión del romanticismo alemán, de pensar en el bosque como el gran lugar mítico de reflexión, el bosque alemán, recuperar el bosque, limpiar los ríos. Bueno, él fue fundador del Partido Verde, de hecho. Una personalidad impresionantemente, qué palabra tonta, impresionantemente, pero que impresiona, la verdad es esa, que impacta por la profundidad de su pensamiento y por la creencia. O sea, él es, obviamente está ligado a Duchamp, porque si Duchamp decía el arte es lo que hacen los artistas, eso lo decía Beuys, el arte es lo que hacen los artistas, los artistas somos todos, y Duchamp ponía una rueda de bicicleta y decía que si estaba, o un urinario, y decía que si estaba firmado por un artista y estaba en una institución artística era arte, en fin. La posición de Beuys y la posición de Duchamp hicieron mucho bien al arte contemporáneo y también generaron un montón de repeticiones, repetidores y de chantas. Sin embargo, la muestra de Joseph Beuys muestra, valga la redundancia, a una personalidad vital, o una personalidad clave del siglo XX. Hay que ir a verla. Es un contraste con Ron Mueck. Acá todo es pequeño, todo es íntimo, todo se dirime entre pequeños gestos. Así que Joseph Beuys en Fundación Proa acaba de inaugurar el sábado pasado. Tengo un anuncio. Acá unas amigas del Departamento de Arte y Diseño de SEADE invitan a artistas visuales emergentes a participar de la selección para integrar el ciclo Exposiciones 2014. Métanse en la web de SEADE, Departamento de Arte y Diseño, que plantean hacer que la gente, los estudiantes de curaduría, hagan muestras con los artistas emergentes que se presenten a la convocatoria. Tienen tiempo hasta el 4 de abril. Y una cosa que hice esta semana es, fui al espacio de arte de Banco Ciudad, que tiene clásicos y modernos, gente desconocida y gente valiosa como Gorriarena, Demirjian y más. Los espero la próxima semana, el próximo jueves. Yo soy Victoria Berlichak. Muchas gracias y recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, @artescombinadas. Muchas gracias. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9.